el quinto ya va a partir y el cañón va a tronar. No quiero dejarte sola, vidita, ¿y por qué me has de olvidar? No quiero dejarte sola, vidita, ¿y por qué me has de olvidar? En los valles suena el clarín como un eco que va cubriendo a la patria mía de libertades hasta el confín. Cubriendo a la patria mía de libertades hasta el confín. Cuando detrás de los cerros alumbre el sol, la zamba cuartelera a esta bandera verá flamear. La zamba cuartelera a esta bandera verá flamear. El primero de mayo del 74, cuando lanzó el modelo argentino para el proyecto nacional, dijo que era una causa demasiado grande y que se sentía disminuido ante eso, se sentía humilde. ¿Qué podemos nosotros imaginar de los otros improvisadores que aparecieron después de este genio del pensamiento y de la aptitud política, que se fue en 1955 como presidente de la Nación, exiliado, y que volvió en 1972 a la confitería Nino de Vicente López en la Avenida Libertador como jefe del Movimiento Nacional, donde estaban todos los sectores políticos allí aguardando a que este hombre, 18 años desaprovechados por todos los argentinos, regresara para resolver los problemas que todo el resto del arco político, incluyendo los propios, no podían resolver. Y es evidente que la magnitud, en vísperas del Día de la Independencia, del único argentino elegido tres veces presidente constitucional por el voto ciudadano, merece un renglón aparte y merece una atención separada. Porque no solamente es el padre de la democracia, porque le dio el derecho a la mujer a elegir y ser elegida. Hasta Perón, la mujer no era nada más que el ama de casa. No solamente eso, sino que le dio a la nación, y todavía no sabemos por qué no está vigente, una de las constituciones más sabias construidas en el mundo. La primera en establecer los derechos humanos, porque habló de los derechos de la niñez, de la ancianidad, del trabajador, derechos, pero también habló de obligaciones. Y decía que cada quien debía por lo menos producir lo que consumía y que también el ser humano vale por ser ser humano, no por los bienes materiales que pueda alcanzar. ante el desquicio posterior de los que cantan la marcha, pero piensan de una forma diferente a lo que deberían pensar por ser, dicen ellos, discípulos del gran maestro, se les debería caer no solo la historia y la cara de vergüenza, sino también deberían arrodillarse y pedirle perdón al pueblo por la infame traición que le han hecho a los ideales de este sembrador de ilusiones, realizador de magnitudes y hacedor de la argentinidad. Este Perón, que ni siquiera los gobiernos que se dijeron representarnos le hicieron un monumento, se lo tuvo que inaugurar Macri, el monumento a Perón. Y que mientras uno está parado observando los errores de los demás, vemos que se agigantan las virtudes del propio Perón, como él dijera, no es que nosotros fuimos tan buenos, sino que los que nos dijeron a nosotros fueron peores. Y es así. Y entonces el rescate de su figura es imprescindible, pero ya no para los peronistas, es imprescindible para que los jóvenes entiendan que hay un modelo argentino para el proyecto nacional inconcluso, que está hecho, que existe y que además es absolutamente realizable y que no hay que ajustar ninguna cosa al futuro porque es esencialmente declamativo de cómo se debe presentar la batalla, porque ahí se establece que se va de lo particular a lo general. Es decir, es el único pensamiento en este momento político que se opone a esta locura colectiva que se ha llevado al mundo, donde la globalización, manejada por varios vivos en un escritorio, hace que pocos manejen a todos. Y lo que Perón propone es al revés. Es el ciclo básico, que es la familia, de lo mínimo a lo máximo. De la familia al barrio, del barrio a la comuna, de la comuna al departamento, del departamento a la provincia, de la provincia al Estado-Nación, del Estado-Nación a lo regional, de lo regional a lo continental y recién a lo universal. No se puede saltear todo eso. No se puede hablar de la globalización. No se puede ir a hablar en inglés a Estados Unidos diciéndole estamos insertos en el mundo, cuando a una cuadra de la Casa de Gobierno duermen en los bancos, comido por los piojos, ciudadanos de este país, de nuestro país. Lo micro hay que mirarlo, porque se va de lo micro a lo macro, y no se puede ir de lo macro a lo micro. Ese es el invento de la globalización, para manejarnos a través de los de la tecnología de punta, cuatro banqueros corruptos, el hambre y la miseria del mundo, y cuando esto le fracasa, arman una guerra para que el mundo siga atento a lo que ellos hacen. Esos centros de la codicia son los que visitan habitualmente los que dicen estamos insertos en el mundo otra vez. Nuestro país requiere y necesita urgente atención por todas partes. Andar un poco por el interior y es ver el sufrimiento de nuestros hermanos. Andar en el cordón de Gran Buenos Aires, en el segundo cordón, es ver la pobreza todos los días. Mirar en las estaciones de ferrocarril cuando llega la gente mirando hacia el piso, nadie levanta la vista, la gente camina extraviada, pensando o imaginando cómo sigue su vida. Hemos hecho un pueblo triste, empobrecido, y tenemos que hacer un pueblo enérgico, levantándose todos los días con voluntad de construir, hacer una Argentina que pueda permitir soñar a sus hijos, que no se vayan del país a buscar en otros lados lo que aquí generosamente nos dieron. Pero para esto hace falta la complicidad, escuche bien, la complicidad nuestra, porque ya que no queremos asumir el rol de obligación, seamos cómplices de un mejor estado de vida. ¿No quiere usted vivir mejor de lo que vive? A usted le estoy hablando, usted que está escuchando en este momento. ¿No quiere vivir mejor de lo que vive? Bueno, sea cómplice de un cambio. Métase en un cambio, trabaje para cambiar la situación. No pregunte dónde, cómo, dónde, qué se puede hacer. Siempre hay algo para hacer. Siempre hay una posibilidad para aferrarse a una búsqueda de un cambio. Estamos en el siglo XXI. Este hombre que hizo todos los análisis posibles, pero decía en el 2000, unidos o dominados. Vamos camino a la dominación. Vamos camino a la repartición geográfica del territorio por parte de las potencias. ¿No nos damos cuenta de eso? ¿No nos damos cuenta que un país que está rodeado de agua no tiene barcos? ¿Que un país que es extenso no tiene aviones? ¿No tiene carreteras y le quitaron los ferrocarriles? ¿No se dan cuenta de lo que nos está pasando? ¿Tan difíciles? ¿Hace falta escuchar a un periodista? ¿Hace falta ver la televisión, leer un diario? No. Hace falta razonar 5 minutos para darse cuenta de la realidad. Y mientras tanto, 5.000 jóvenes van a gritar por Messi bajo la lluvia y no hay nadie que salga en manifestación para pedir zapatillas para el chico descalzo que llevaba la bandera argentina con orgullo. Es complejo, es muy complejo vivir de la forma en que estamos viviendo, pero es imprescindible, ya que no quieren asumir el rol del compromiso, ser cómplices de un cambio. No quiere vivir mejor, sea cómplice de vivir mejor. Complíquese la vida para vivir mejor. Vale la pena luchar, vale la pena levantar el ánimo, vale la pena no dejarse aturdir por las malas noticias, sacar pecho y decir, si alguna vez vivimos mejor, ¿por qué no lo podemos repetir? Hágalo. Inténtelo por usted, por los suyos, por su grupo familiar, por sus herederos. Hágalo porque es un bien para usted y para una Argentina que tiene que ser no solo independiente, también soberana. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Quién está? ¿Hola? ¿Sí, quién es? Sí, Carlos de la Plata, de Rensis. Bueno, de Rensis, como ayer le dije, le pedí si podíamos averiguar el tema del artículo 76 de la Constitución. Yo no me quedo en el tema y hablé a la Cámara de Diputados y Senadores para ver cómo es el procedimiento de ese artículo. Porque, sinceramente, tiene la misma forma que tienen los DNU. Bueno, ¿y qué le dijeron? Y sabe que me dijo una abogada de la Comisión de para los Jubilados, que a ella le enseñaron en la facultad que el Poder Ejecutivo puede hacer los decretos de esa forma, como yo le comenté. Entonces acá hay que venir, yo creo que hay que empezar a hacer un gran simposio donde venga la carota de los decanos y de los profesores, esos subterráneos que tienen, como tienen en La Plata, que hasta ha salido en Radio Universidad, un grado 33, y empezar a poner la cara y decirle a la gente que tenemos un reinado, que no tenemos una democracia. Bueno, gracias. Y que les enseñan a la gente así. Hágame un punto que esté en el cierre. Gracias, gracias. Las 9 de la mañana, 54 minutos. ¿Quién está? ¿Quién es? Raúl, de Parque Chacabuco. Sí. Señor Renzi, realmente un día antes del 9 de julio, para mí es un orgullo poderme comunicar. Mucho tiempo traté de hacerlo, pero bueno, aprovecho en este momento. Primero, felicitarlo por su lealtad. Segundo, tengo 62 años y hace 58 tengo una historia del peronismo. Es verdad que se puede. Yo lo hice desde mi puesto de lucha, como lustrabota hasta el día de hoy como sindicalista, y por ser honesto y por ser llevar la bandera del peronismo adelante, fui perseguido prácticamente 58 años, mis padres, yo últimamente, pero sigo firme y sé que hay esperanza. Tenemos que tener esperanza y lo felicito realmente, y quisiera hacerlo partícipe de mi libro, pero le dejo mis datos en su programa. Le felicito y le mando un fraternal abrazo. ¿Dónde nació? Nací en Jujuy, Perico, donde cantó el peronismo, 98% año 73. Ajá, ¿y a dónde está ahora? En Capital. No, pero ¿en qué gremio? Vialidad Nacional. Le mando un cariño. Igualmente, un abrazo. Adiós. ¿Quién está? Hola, buen día, señor de Renzi. Usted hoy habló del Día del Inventor. Y yo reconocía en el primer inventor que conoció mi niñez fue mi papá. Y yo quería comentarle que vi el primer banquito lechero que él hacía con dos tablitas y dos, y para sacar las botas con, del tambo con otras dos tablitas y la primer cartuchera de la escuela con un cuerito de iguana que él había cuereado. ¿Cómo es su nombre? Beatriz de Ezeiza, Beatriz. Bueno, lo saludo, señora. Gracias, hasta luego. ¿Quién es? Juan de Brazategui, Miguel Ángel. ¿Qué diferencia encontramos entre el ejército sanmartiniano cruzando los Andes a caballo, soportando el frío y el hambre, para jugarse la vida, para consolidar la independencia de la patria, y la playa de antipatrias de jueces, fiscales y funcionarios de Cambiemos, desde Bonadío, Marijuán, Marconial, etcétera, todos rindiendo pleitesía por el Día de la Independencia en la Embajada de Estados Unidos, que no es nuestro amigo, intervinieron en el derrocamiento de Perón en el 55. Gracias. En lo que pasó en 76, haga punto, Juan, los piratas, gracias, ingleses. Haga un punto, Juan. Gracias. ¿Quién está? ¿Cómo te va, Renzi? Carlos de la Lugo. Te felicito, Renzi, por todas las palabras que dijiste hace un rato. Sos un laburador de primera, tenés mucho empuje. Yo a los 70 años me pasa lo mismo. Yo laburo, mis padres, sin hacer algunas cosas, me puse a trabajar, me compré una paga de diario, laburo todos los días, no tengo frío. Y soy feliz, mira, es verdad lo que decimos, hay que empujar para adelante y darle buena onda a los hijos, a la familia. Un abrazo, Renzi. Feliz día. Chao, chao. Bueno, nos tenemos que ir. El último llamado, ¿quién es? Bueno, en la otra línea hay alguien. Diego, lo último. Último. El lunes vamos a recordar, porque es el aniversario, al querido Aníbal Troilo. Pichuco pensaba con el mismo amor con que tocaba. Dijo en un momento: cuando cumplí 40 años de vida artística, me hicieron aquella fiesta en el Luna Park. Todos mis amigos, todos estaban allí. Cátulo Castillo, Mercedes Simone, Tania, Roberto Rufino. A veces pienso qué habría sido de mí sin el cariño de mis amigos. Algunos me hubieran dejado tal vez solo, pero llama la atención que todos mis amigos sean tan afectuosos y que yo sea afectuoso con ellos. Bueno, que nos abracemos y hasta nos demos un beso. Por eso es cariño de hombre a hombre. Soy un hombre simple, pero muy afectivo. Gordo querido, cómo se te extraña. Lo último, Rodolfo. Prensa inglesa asegura que el Chelsea vuelve a la carga por Lionel Messi. Le ofrecen para la próxima temporada 3.100.000 euros por mes al jugador y 150 millones de euros, que es récord para el Barça. Que la patria existe, la patria vive y la patria triunfará. Feliz Día de la Independencia y ojalá que sea en un futuro la segunda y definitiva independencia. Ni amo viejo, ni amo nuevo. Independientes y soberano, tal cual lo soñara Perón. Hasta el lunes. Sí.